habitualmente con Callejeros o es productor de este recital en particular? Habitualmente no, pero sí, bueno, yo soy de Mar del Plata y bueno, en este caso era yo de La Barría. Sí, cuénteme, usted sabe, ¿no?, que el recital de La Barría es 4 días antes del fallo. Sí, bueno, independientemente de eso, es un concierto más que tendrá que tener la característica de atención como se hace con todos los trabajos que realizamos y no tiene un síntoma o una... Yo no indica ni una provocación ni una contradicción, es un show más de lo que hicieron, que justo coincide que es una semana antes de... En realidad el show iba a ser antes y todo el tema de la gripe... ¿Cuándo iba a ser el show? Iba a ser en julio, iba a ser en Mar del Plata. Sí. El tema de la gripe, de alguna manera, el Polideportivo de Mar del Plata está usándose como emergencia sanitaria, como lugar alternativo, sí. Y no lo pudimos usar, así que por eso se trasladó a agosto, en un escenario que estuviera cerca, y se eligió La Barría. Y cuénteme, ya que lo postergaron una vez, ¿no pensaron en postergarlo otra? Es que no veo motivo. Si usted me da uno de los motivos, yo posiblemente... Me parece que estando tan cerca un fallo histórico con 100, en la mayor tragedia argentina, uh-huh. Donde la justicia puede decidir o no que los chicos de Callejeros son parte de la culpa, que estén tocando en un show que es un espectáculo divertido, un espectáculo musical, desde ya es un espectáculo positivo, proactivo, 4 días antes de ese fallo, a mí me parece, a mí si fuera un músico me costaría tocar. Creo que ellos necesitan tocar para, de una manera también, aflojar sus tensiones y hacer lo que ellos saben hacer, que es tocar, no tengas otra cosa que tocar y trabajar. Entonces, yo no le veo un impedimento y respeto su posición, pero creo que no... En realidad, como dije, suspender la vez en el show, una vez la fecha de julio y se aceptó lo de la gripe, había una emergencia sanitaria que era... Era común que se decidiera dilatarlo unos días más, pero después de la sentencia será que tengo que analizar bien los pasos a seguir y qué grupo decidirá qué hacer y a ver qué pasa. Me lo puede contestar si quiere y si no. ¿Se gana plata produciendo Callejeros? No se escuchó. Digo, ¿se gana plata produciendo recitales de Callejeros? Por supuesto, y se generan muchas acciones también que tienen que ver a veces con la solidaridad, otras veces con... ¿Por ejemplo? Y acciones puntuales que hemos hecho con el show de Mar del Plata, hemos comprado un micro para que los chicos estén en la calle. Hay un micro llamado aquí el Bondi que hace recoge a los chicos de la calle en Mar del Plata y los recoge y los lleva a comer. Y hay acciones que uno hace que los puede contar o no, que no tienen que ver en sí con Callejeros, tienen que ver con acciones que uno hace el show de ayer cuando por ahí ¿Usted trabajaba con ellos antes de la... ¿Usted trabajaba con ellos de antes de la tragedia? No le pregunto por la tragedia en sí, no lo quiero involucrar a usted en ese... No, porque pero sí me puse al frente de ellos porque... No, está bien, no, lo que yo quiero, lo que yo iba es... ¿Es más fácil vender una entrada de Callejeros post-tragedia? ¿O más difícil? No, pero el grupo había presionado ya antes de esta mañana, ¿eh? Ya era negocio. Igual no sé si a veces es triste vincular el negocio con la tragedia, realmente... Pero es una realidad. Son cosas completamente distintas. Sí, pero es una realidad. La realidad... Lo triste no es la realidad. Lo que está haciendo es trabajar y ganarse el dinero y su moneda para hacer mantener. No tiene que ver con los muertos, la venta de tickets. No, será muy injusto relacionar una cosa con la otra. ¿Pero no hay un tema morbo comercial? Y en un principio yo también podría pensar como usted, y hasta que descubrí lo que es un show, cómo lo vive la gente, los padres, así lo fueron a los shows, y comprendí de qué estabas hablando. Muy bien. Pablo, le agradezco. Fuera se vende un poco eso, de que la gente va por un morbo, y en realidad la gente va a escuchar la letra y se la sabe de memoria del principio al final, no hay gente que vaya a ver... ¿Cuánta gente va promedio a un recital de Callejeros? Ah, se cortó, me parece. Bueno, no, igual estuvo amable.